corte las manos a los que roban millones. Sin embargo, condenaron a este niño tan pobre. Pidió prestado a la vida una moneda de un peso para comprar la comida, pero lo llevaron preso. Que lo dejen libre, necesita una fianza de amor. Que lo dejen libre, no le pongan un candado a su dolor. Que lo dejen libre, porque juzgan del hambre sin razón. Que lo dejen libre, ha cometido un error. Unos años de cárcel por un pequeño delito. Lo sentenciaron culpable, injusto es el veredicto. Gastaron miles de pesos en papeles mal escritos, letrados y leguleyos, por honor a Dios indignos. Que lo dejen libre, necesita una fianza de amor. Que lo dejen libre, no le pongan un candado a su dolor. Que lo dejen libre, porque juzgan del hambre sin razón. Que lo dejen libre, ha cometido un error. A su dolor, que lo dejen libre.